90 segundos. Con Ismael Arranz. Las 7, las 6 en Canarias. Buenas tardes. Casado rechaza la ley de vivienda. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado la ley de vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros. La ve sectaria y con endeblez jurídica, al tiempo que ataca la propiedad privada y el mercado de arrendamiento. Además, ha alertado al Ejecutivo del intolerable crecimiento de la ocupación de viviendas que se está produciendo en España. Primer detenido por el asalto al Ayuntamiento de Lorca. Agentes de la policía local han arrestado a uno de los ganaderos que ayer asaltó el pleno del Ayuntamiento de Lorca, en Murcia, durante los disturbios registrados tras una manifestación contra la reforma urbanística de la normativa que regula las granjas. Policía Nacional y local trabajan coordinadamente para identificar a la treintena de exaltados que violentó el edificio municipal, golpeó a los agentes y amenazó al equipo de gobierno. La vacuna española de IPRA llega a su última fase. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado el paso a fase 3, a la definitiva, de la vacuna de IPRA farmacéutica, que defiende que esta muestra un mejor resultado frente a la variante Omicron en las dosis de recuerdo que la de la firma Pfizer. Y un megarrayo marcó récord. Dos megarrayos registrados en 2020 en América rompieron récords mundiales tanto por extensión como la duración que tuvieron, lo que ha hecho revisar el valor de la mayor distancia recorrida por un rayo, que en este caso llegó a cubrir 768 kilómetros, 60 kilómetros más que el récord anterior, según anuncia la Organización Meteorológica Municipal Mundial. Por cierto, que estas noticias ya están ampliadas en nuestro podcast XFM Noticias, disponible en las principales plataformas. Y más información a las 8, 7 en Canarias. FM. Siempre fresca. Divertida. Esto es Kiss. Años, nació en 1968. Es Lisa Marie Presley, sí, hija de la estrella del rock Elvis Presley y heredera única de su fortuna. Se casó en tres ocasiones: la primera con Danny Kirk, con quien procreó dos hijos, luego con Michael Jackson, Michael Jackson, y posteriormente con Nicolas Cage, de quien también se divorció. En fin, publicó tres discos que pasaron así un poco sin pena ni gloria. Bueno, ahora déjame que te hable de los Beatles. Y es que tal día como hoy, pero en 1967, dos años antes de llegar a la luna, The Beatles graba su single llamado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en los estudios de Abbey Road en Londres. Tal día como hoy, pero en el 88, la banda de Cars se separa. Se formaron en Boston en el 76 y tal día como hoy, un 1 de febrero del 88, hicieron público un comunicado en el que anunciaban su disolución después de 12 años y 6 discos. Se convirtieron en la banda norteamericana de New Wave de mayor éxito, dominando las listas estadounidenses durante la primera parte de los 80 con canciones como esta que se llama Drive. Who's gonna tell you when? It's too

Sofía en Kiss. Hoy la cosa va de meteduras de pata. Piénsalo un momento, ¿has metido la pata alguna vez en tu vida? Seguro que sí, alguna vez, ¿eh? Y lo recuerdas perfectamente, ¿eh? Bueno, pues cuéntanosla. Bueno, por lo menos la que se pueda contar. Y hazlo en nuestro número de WhatsApp, 606-712-658. En el momento X, llamaste a tu mujer con el nombre de otra. Gritar ¡Viva Honduras! Cuando estás en El Salvador, cuéntanoslo. Hoy en juego con los amigos de Smartbox tenemos un pack que se llama Dos Días con Encanto. Y más encanto todavía si te vas con quien tú quieras. Te lo regalamos el equipo de Play Kiss. Estaremos contigo hasta las 8, las 7 en Canarias. ¡Quédate! Esto es Play Kiss. Con Ricky García. tarde. Ya sea con el calor estival o las gélidas temperaturas invernales, el locutoris Pleikisis se prepara para una larga jornada de trabajo. De lunes a viernes de 5 a 8, Pleikis con Ricky García. Un animalillo único en su especie. Five years.

8 a las 7 en Canarias, estamos ya en la recta final del show vespertino. El equipo de Play Kiss, como todas las tardes, pasándoselo en grande con vosotros. Y más hoy, que el tema del día era meteduras de pata. ¿Cuándo has metido la pata de manera flagrante y que se pueda contar? Claro, María, desde Madrid. Hola, buenas tardes. Hola. Pues una metedura de pata que tuve muy, muy gorda fue hace unos años, que se casó mi mejor amiga y le estábamos organizando una despedida de soltera sorpresa, claro. Había un grupo de WhatsApp en el que no estaba ella, pero pues un día metí la pata y mandé un mensaje. Gala. Se lo mandé a ella y se estropeó la sorpresa. Menos mal que es mi amiga y me quiere, pero vamos, fue una metedura de pata bien gorda. Hola chicos, soy Antonio. Mira, mi metedura de patas, hablas que eres. Fue un chaval que vivíamos en una casa y fuimos a darle el pésame a los padres y en vez de decir que te acompañe tu sentimiento, lo siento, le dije enhorabuena. ¡Contratado! Madre mía, la Lourdes dice, tierra, trágame. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Mari Carmen de Murcia. Pues mira, a ver, mi niña con 4 añitos, hace ya de esto bastantes años, en un desfile de fiestas aparecían distintas comparsas y varias de ellas aparecían las chicas pues con su trajecito de muy mona, de tanga y todo eso, y cuando pasaron delante de nosotros mi hija, que saltó a grito, no lo podía decir más alto: mira, papi, sí, esas chicas llevan las braguitas que mamá tiene. Bueno, toda la gente, las miradas. Edu de Miguel Turra. Bueno, pues mi metedura pata de decir tierra, trágame, unas navidades, una noche buena con mis suegros, con mis cuñados, mis cuñadas, así al principio lo que es que le voy a pasar, le meto la mano entre las tres piernas, le empiezo a dar palmaditas en el culo. Mira que levanto la mirada y veo que es mi cuñada, su mujer, Esther. Ay, mi madre, colora como un tomate, ¿no? Lo siguiente, ay, qué vergüenza, yo allí, mis suegros y todos, mis cuñados y todos allí mirándome, hasta mi mujer, diciendo, bueno, ¿este qué pasa? Digo que no, digo que yo no quería tocarle el culo a mi cuñada, yo tocándole palmaditas, ay, mi madre. Este Edu, qué caso. Bueno, y ahora, como todos los días a esta hora, nuestros tres exitazos en línea. Van a sonar Tonight, The New Kids on the Block, vaya temazo, ¿eh? You're My Heart, You're My Soul, uno de los éxitos de Modern Talking. Y es ya inminente el sonido de Anastasia con su gran hit One Day in Your Life. Esto es

Let's close the door and believe my burning heart. Feeling the right, come on, open up your heart. I'll keep the candles burning, let your body melt in mine. Living in my dreams. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, staying with you together. Día entre las 5 y las 8, una antes en Canarias, Play Kiss en Kiss FM con Ricky García. Descansar, ¿eh? Que el equipo de Play Kiss se marcha ya a recargar pilas, ¿eh? Unas horitas de asueto, de descanso, un poco de cenita y tal. Y mañana a las 5, las 4 en Canarias, prometido, ¿eh? Estamos aquí de nuevo en la antena de Kiss FM para pasarlo bien, como todos los días. Bueno, y ahora sí, va, llega el momento de teletransportarse. A ver cómo te digo la ciudad sin que la adivines a la primera. Es imposible. La ciudad de la Cibeles, de Neptuno, de la Castellana, de Chueca, la Latina, Lavapiés. ¿Qué tal si hablamos y nos vamos a Madrid? Sí, porque hoy en el premio se lo va a llevar nuestra amiga Inma de Madrid. Gracias a todos por participar. Y un saludo a la 102.7. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y Ricky García. Regresamos mañana, no te lo pierdas. Ahora eso sí, te quedas con la mejor música del mundo, ¿eh? La de Kiss FM, no te vayas. Hasta mañana. Kiss.